Kevin Murphy, que estuvo trabajando con un grupo de vecinos y de una manera preponderante él en la organización de lo que fue el Festival Familiar por el Agua ayer 11 de mayo durante toda la tarde en el camping municipal de San Marcos. Hola Kevin, buen día. Hola, muy buenos días Charlie, qué gusto poder conversar con vos y con la audiencia, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, estuve un ratito ayer en el festival y bueno, contanos un poco una evaluación a pocas horas de haber terminado con todo el trabajo que significó, ¿cómo sentís que salió? La verdad que salió, no, todo el grupo siente que salió mejor de lo esperado. Hubo una muy buena organización previa para hacer el festival, que llevó mucho trabajo, coordinar todos los horarios, la grilla de infancia, la grilla en general, la comida, los artesanos. Bueno, fue un gran trabajo de una semana que nos encontró el domingo, la verdad, con mucha sorpresa de que haya salido tan lindo, y tiene mucho, pensamos, que puede llegar a tener que ver con la energía familiar que hubo, que fue muy linda, de niños, niñas. Fue realmente un festival familiar y bueno, buscábamos eso. Sí. Así que estamos muy, muy contentos. Está buenísimo. Vienen haciendo un trabajo desde hace 2 años de análisis de niveles de napa, de salinidad del agua en más de 20 pozos. Esto ya fue cerrado y este festival era para recaudar fondos para seguir con ese trabajo. ¿En qué consiste? ¿Cómo sigue el trabajo que van a seguir haciendo? Bueno, el trabajo va a continuar con por el lado de conocer un poco más la calidad del agua. Bien. Cuando se abordan estos estudios desde un marco hidrogeológico, que es la disciplina que me atraviesa y que, bueno, yo propongo en el grupo la cuestión más técnica, uh-huh. Cuando se aborda el estudio del agua, se estudia la cantidad y la calidad. Son como los dos grandes, digamos, capítulos del agua. Sí. La cantidad y la calidad. La cantidad quizás es más accesible el dato, se da en San Marcos Sierra, que muchas personas tienen pozos cavados de mano, con lo cual es posible, mediante la voluntad de los vecinos, que dicen sí, vení y medí sin problema, se puede obtener enorme cantidad de datos sobre la cantidad del agua en el subsuelo, que está relacionado a la altura de la napa, ¿no? Claro. Si la napa está más baja, hay menos cantidad; si la napa está más alta. Y bueno, es muy interesante lo que hemos ido estudiando en estos últimos 2 años de cómo varía la napa y dónde puede haber zonas de recarga, dónde zonas de descarga. Pero cuando se trata a nivel mundial lo que es la crisis del agua, y si ahondamos un poco más, la crisis de agua no es una crisis de cantidad, sino que la crisis de agua en el planeta es una crisis de calidad. Claramente. La cantidad de agua en el planeta siempre es la misma. Uh-huh. Es un sistema cerrado donde si el agua no está en la atmósfera, está en la superficie o en el subsuelo. Sí. Pero el tema de la calidad de agua es realmente un problema a nivel mundial, porque muchas fuentes, ya sea superficiales, así diques, arroyos, vertientes o subterráneas, como son las napas, fueron potables durante mucho tiempo, y en los últimos años, digamos, el crecimiento urbano ha ido deteriorando la calidad del agua al punto que no es potable. Claro. Entonces, la crisis mundial del agua es una crisis de calidad. Si bien hay que abordar los dos estudios, la cantidad y la calidad, bueno, el tema de la calidad es una cuestión a nivel mundial. Y en cuanto a esa calidad, muchas veces se necesita enviar a analizar el agua a laboratorios. Sí. Para tener más información. Uh-huh. En este caso, nosotros seleccionamos 4 elementos que consideramos están presentes y pueden ser nocivos para la salud, sobre todo apuntando a lo que es agua potable. Bueno, vamos a analizar 4 elementos. Con varios laboratorios vamos a hacer un testeo de laboratorios para comprobar cuál es el que tiene mayor precisión, y bueno, retomar un poco la conversación que tenían ustedes sobre la veracidad de los datos. Sí. Que la velocidad de los datos, desde una cuestión así académica, se trabaja mucho con la estadística. Claro. Yo sé que la estadística es una palabra que por ahí no genera tanta amistosidad, pero en realidad es una herramienta de la ciencia que te permite, bueno, distinguir estas cuestiones, qué laboratorio tiene mayor precisión, porque si le vamos a confiar los datos, está bueno hacer un sondeo. Está y bueno. Hay técnicas para sondear la precisión de los laboratorios. Este primer paso es poder conocer, tener un laboratorio de confianza o, digamos, un laboratorio que tenga poco error, para poder después enviar muestras de agua de los distintos barrios de San Marcos para conocer la calidad en cada barrio en particular. Y esto es lo que se viene ahora. Eso es lo que se viene ahora. ¿Sí? Porque los 20 pozos que vienen analizando, ¿están centralizados en alguna región de San Marcos? Bueno, hay un poco más de 20 pozos los que se vienen monitoreando. El caso de las violetas, que lo presentamos en el festival, y vamos seguramente a hacer una exposición en futuro, un poco más calma, porque no se podía hablar mucho académico con la energía festiva que había, ¿no? Claro. Pero, digo, el barrio de las Violetas, que fue el caso que se estudió con mayor detalle, nos dio algunas conclusiones, los estudios muy, muy interesantes, y también se viene monitoreando ahora Barrio Chino, las vertientes, y nos encantaría continuar en el Rincón y en la zona urbana también, que todavía no hay datos ahí. Pero eso lleva todo un proceso de involucrarse, y nosotros invitamos a los que sientan y se sientan parte de esto y quieran ayudar, porque siempre hay manos que se necesitan, y en el caso de lo que es tomar datos de campo y después analizarlos, se necesitan manos y cabezas que tengan ganas de profundizar, así que está invitada la población, porque consideramos que la información tiene que ser pública, que la información tiene que hacerse conocida para que sea el pueblo el que bueno, pueda argumentar, tener herramientas, una herramienta más, que es la académica. Eso no quita que haya otras herramientas que sean muy tan o más importantes, como es la herramienta más espiritual o otras herramientas. Esta es una herramienta, la académica, y asimismo, retomando el tema de la veracidad y de los datos, no por ser un trabajo científico, entonces ya es una verdad, ¿no? Eso es algo que también está bueno que charlar, que trabajos científicos hay miles, pero bueno, hay de mayor y mejor calidad, o mayor o menor, digamos, detalle de las cosas. Entonces, también, así como cuando uno lee un libro cualquiera, uno puede ser crítico, claro, decir, me gustó, no me gustó. Con un trabajo de investigación científica sucede lo mismo. Uno tiene que agarrarlo, leerlo y decir, me gustó, no me gustó, averiguar la fuente. Recién introducías algo que era la próxima pregunta, que tenía que ver con la próxima pregunta que tenía pendiente, que es que los datos de todo este trabajo que están haciendo de manera autogestionada van a ser públicos. La municipalidad, por ejemplo, va a poder acceder a ellos. Son gratuitos. Esos datos son públicos sin ningún problema. También retomar que yo acerqué al municipio un informe hidrogeológico que el municipio publicó, y es público y está en la página web del municipio. No sé si vos lo alcanzaste a leer, Charlie. No, la verdad que no. Bueno, entonces, así como por ahí vos no lo alcanzaste a leer, imagínate que sos periodista, imagínate el resto de la población. Entonces, está bueno también invitar a eso, a leer, y no por ser un trabajo científico le vamos a dar la razón solo porque es científico. Hay que ser críticos también con los trabajos científicos, preguntarse las fuentes, los datos. Entonces, sería un honor que quien quiera venir a conversar sobre ese informe y crecer, porque es el agua es algo que se cuida entre todos, no se cuida solo desde el sector científico, sino que en realidad lo que más peso tiene es la sociedad. Sí, pues el Estado puede acompañar. Ajá. Hola, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Discúlpame que te interrumpa, comparto tu mirada. Mi nombre es Patricia Mondino, estoy aquí acompañando el programa. Y vos sabés que te escuchaba tu relato, y yo vivo en el barrio chino. Mi pozo ha sido medido también por un vecino del Rincón, que yo no sé si pertenece a este equipo que vos mencionás, que hicieron todo el relevamiento de los pozos. Vos hablabas de la zona Las Violetas y hablaste en un momento, mencionaste a Barrio Chino, y yo te quería hacer una pregunta en referencia, o sea, mi pozo, por ejemplo, con todo lo que ha llovido, que tal vez no sea una barbaridad, pero sí hay que reconocer que para nuestra zona impacta. Hemos tenido años en que no ha caído una gota durante 8 o 9 meses, o sea, hemos realmente atravesado secas profundas. Vos hablabas de la cantidad y de la calidad del agua. El agua es un recurso vital. Te lo digo por experiencia propia, la atravieso, tengo espacios, por ejemplo, para alquilar. No soy una cabañera, pero tengo espacios para alquilar que no lo puedo hacer, es uno de mis recursos y no lo puedo utilizar. Y en mi casa voy midiendo el agua y reutilizándola para poder, bueno, transitar la vida diaria. Entonces, preguntarte, ¿por qué se da este fenómeno de que en algunas zonas, como por ejemplo el barrio chino, no tenemos agua, a pesar de todo lo que vos decís, que el agua siempre tiene un cupo, por decirlo de alguna forma, es una cantidad que puede caer desde el cielo o estar ser subterráneo? Entonces, ¿por qué hay zonas que, a pesar del régimen de lluvias, el pozo no logra tener otro caudal, otra afluencia? Mira, es muy interesante el tema que planteás, porque hay zonas que están estrechamente vinculadas a la cantidad de agua que tiene la Napa con la cantidad de agua que trae el río más cercano. Hay lugares donde, si el río viene seco, la Napa quizás bajó hasta 3 o 4 metros y los vecinos o la vecina tiene problemas con la bomba porque le queda en el aire, la tiene que ir bajando. Y hay otros lugares donde, por más que llueva o no llueva, pase el tiempo, el nivel de la Napa se mantiene estable. Entonces, bueno, yo no sé particularmente tu espacio donde está ubicado. Yo hice todos los monitoreos, no recuerdo una Patricia de ese barrio, así que me interesaría saber quién también está, ¿no? Yo te cuento. En eso. Sí. Yo vivo en lo que es el barrio chino, a unos 200, bueno, transversalmente, sí, 200 metros del río. El relevamiento me lo hizo Bordeaux, del Rincón. No sé si lo conoces, Gustavo, no, es electricista. Bueno, él me hizo el relevamiento del pozo y lo que nos sucede a los vecinos es que no nos animamos a profundizar el pozo, primero por una cuestión económica. No es que no nos animamos, no se trata de una cuestión de decisión, sino se vende billete, ¿viste? O sea, sale mucho cavar el pozo y no tenemos la certeza de que haya agua abajo. Entonces, por eso uno toma las decisiones, me pasa a mí, le pasa a otros vecinos. Entonces, uno, ¿viste? Sí, no tenés la certeza de cavo 2 metros y tengo agua. Sí. Eso es lo que... O sea, que yo estoy en barrio chino. Pues, a 200 metros. Yo, por ejemplo, me imagino el callejón que va para la Zapada, como quien dice. Exactamente. Estoy al lado de Casa Pueblo. Exactamente, al lado de Casa Pueblo. Sí. Esa zona tiene, por ejemplo, un régimen que no depende de la cantidad de agua que trae el río, porque tiene un aporte subterráneo que lo recarga constantemente. Eso quiere decir que la lluvia local no es la que recarga en mayoría el subsuelo de esa zona, sino que ese subsuelo se está recargando con lluvias de otros lugares que han infiltrado y vienen circulando por el subsuelo. Estas zonas, está bueno reconocerlas, porque fíjate que hay un mito, acá desde mi punto de vista hidrogeológico académico, puede tranquilamente ser un trabajo de investigación esto, entre todos, pero hay como una premisa que es: el agua está al lado del río. Entonces hagamos la obra de perforación, ya sea municipio, ya sea a veces no municipio, particular, así una familia o... siempre está esa premisa: el agua está al lado del río. Entonces, en realidad, lo que está sucediendo ahí es que el agua del río sí está recargando esa napa, y por una cuestión física que es fácil de imaginar, si yo retiro el agua del subsuelo, ¿qué va a pasar con el agua que está en superficie? Y va a tender a ir abajo y a recargar eso que estoy vaciando. Entonces, literalmente, cuando estamos trabajando en napa cerca de los ríos, estamos trabajando con el agua del río también, estamos tomando el agua del río también. Y eso está bueno ser consciente, porque lo ideal sería no tocar el agua del río, y estamos teniendo un acceso a esa agua. Todos los pozos o perforaciones, como por ejemplo las que tiene el municipio, las que pueden tener los particulares, entre pozos y perforaciones que están sobre el río, dependen estrictamente del río. Estas otras zonas, como la que está en el barrio chino, que tienen mayor resiliencia en cuanto a si llueve o no llueve, la mejor manera de utilizarlas desde la perspectiva sustentable hidrogeológica sería hacer una obra por barrio y no una obra por familia. Y eso es algo que se está volviendo un problema en San Marcos, porque cada quien hace su pozo, y cada pozo, cada perforación o cada acceso a la napa es de alguna manera una herida abierta que hay que cuidar, y es más fácil cuidar una sola herida que tratar de cuidar 50, 60. Hay muchos pozos que yo recorrí que no tienen tapas, por ejemplo. Uh-huh. Un pozo sin tapa es un acceso primero de oxígeno a un lugar a donde naturalmente en el subsuelo, en las aguas subterráneas, no hay oxígeno, con lo cual no proliferan las bacterias, digamos que necesitan oxígeno, aerónica, como la Escherichia, además. Y bueno, un pozo es una herida abierta. Entonces lo ideal sería organizarnos, entender que el agua es la misma para todos, y en vez de seguir avanzando con las particulares, que se organicen de alguna manera los vecinos, los barrios, y hagan una sola obra que se extraiga de manera sustentable. Y por ejemplo, cuando lean mi informe, que yo sé que lo van a hacer porque es un tema muy importante, era una de las primeras sugerencias que se da, es que hay que empezar a medir el agua que está circulando. ¿Por qué? Porque por más que nosotros sigamos haciendo perforaciones, por ejemplo, como sociedad para tener más agua, si el consumo no baja, nunca va a satisfacer la demanda. Entonces, es necesaria una conciencia de cuidado del agua, es lo principal, porque creo que, sí, hasta lo que se concuerdo. Viene viendo, totalmente. La mayor problemática es el uso desmedido del agua. Fíjate qué interesante, en el Congreso de Hidrogeología de Latinoamericano que se hizo, pareció muy interesante, en la provincia de La Pampa, el director de Obras Públicas de la provincia de La Pampa es un hidrogeólogo, y durante los últimos 4 años hicieron un programa de instalar caudalímetros y empezar a tener, digamos, a medir el agua que llega a cada casa, así como se mide el gas o la luz. Uh-huh. Y entonces, al medir eso, ¿qué se logró? Se logró que, obviamente, se tiene un costo, que es muy interesante, porque de 0 a 100 litros es gratis. O sea, el agua vital necesaria por persona está cubierta, pero ya de 100 a 200 tiene un costo, y de 200 a 300 muchísimo más, y así. Entonces, la población bajó muchísimo el consumo, las napas se recuperaron, se vienen subiendo, ellos lo vienen midiendo, y además mejoró mucho la calidad, porque al reducir el consumo de la familia, se reduce la cantidad de agua que vuelve al sistema con contaminantes, lo que usan las familias normalmente, ¿no? Detergente, shampoo, un montón de cosas que usamos que van a parar. Kevin, nos quedamos sin tiempo. Acá te saluda Nico, pero quiero hacerte una pregunta antes. Este estudio que vos llevaste a cabo fue casi al mismo tiempo que cuando se publicó el estudio que vino a hacer el INTI con sus profesionales. Preguntarte si estos dos estudios se asemejan, si tienen diferencias, y si estás de acuerdo con el planeamiento de obra de agua que anunció el municipio estas últimas semanas. Tienen algunos puntos en común y tienen puntos en no acuerdo los trabajos. Uh-huh. Es muy interesante, sobre todo para ser crítico y distinguir a los autores, ¿no? Porque son autores de libros o autores de informes distintos. Entonces, también en lo académico se da que la personalidad va mucho en el libro, en la obra que uno hace. Así que ahí seguramente van a notar qué puntos están en común o qué puntos en desacuerdo. Y la segunda pregunta que me hiciste, si estoy de acuerdo, la verdad que no sé cuál es el planeamiento a futuro, porque yo no estoy vinculado a la municipalidad, sino que concretamente se me pidió un trabajo como un profesional particular de hacer un informe hidrogeológico con dirección técnica, y bueno, eso ya se entregué el informe y ya terminó. No sigo en comunicación con la municipalidad y como sigue, así que no sé si estoy de acuerdo o no, porque no conozco. Kevin, muchas gracias por la comunicación con Radio Garabato y seguimos en contacto.